A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, bienvenidos a la presente emisión. Tenemos las noticias más destacadas del departamento de Cundinamarca para compartirlas con ustedes a partir de este momento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Amparo Ríos. La producción técnica de Elkin Parra Chávez. Y con mucho gusto les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Estas son las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Estefany Aldana Abanegas, nueva señorita Cundinamarca. La nueva soberana del departamento tiene la importante misión de dejar en alto el nombre de la mujer cundinamarquesa, dijo el gobernador de Cundinamarca. Esta semana quedarán instalados los órganos colegiados de la Administración y Decisión OCAD, departamental, municipal y regional en toda Cundinamarca. Importantes reuniones hoy miércoles y mañana jueves. Cundinamarca instalará las OCAD de las provincias de Gualibá, Magdalena Centro, Sumapaz, Alto Magdalena y Tequendama. 120 madres titulares del programa Familias en Acción realizaron en la inspección de San Joaquín la siembra de 500 árboles para la conservación de la ladera del río Apulo. Proceso de capacitación y difusión para matricular a los niños, niñas y jóvenes cundinamarqueses. El propósito es garantizar la educación de todos los niños del departamento, especialmente a los que se encuentran fuera del sistema educativo. 5 importantes acuerdos aprobó el Consejo Municipal de Mesitas del Colegio en desarrollo de las sesiones extraordinarias del mes de junio. A partir de hoy y hasta el próximo 26 de julio tendrá lugar el proceso de difusión y capacitación en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT para niños, niñas y jóvenes del departamento. Los dueños del predio por donde cruza la variante al Espinal Tolima entablaron denuncia penal por peculado contra el ministro de Transporte Miguel Peñalosa y por peculado por apropiación en favor de terceros. Desde Tocancipá, el titular. El alcalde de Tocancipá socializa su plan de desarrollo con los nuevos directivos de las Juntas de Acción Comunal. Titular de Cibaté. Este domingo 15 de julio en Cibaté se realizará la asamblea preparatoria con miras a la elección de asojuntas del próximo 29 de julio. En Asojuntas Cibaté, catalogada como la primera del departamento de Cundinamarca, se le da especial importancia al tema comunal. Es por eso que se ha despertado una gran expectativa por conocer cómo quedará conformada la nueva junta directiva de asojuntas. Hoy desde San Francisco. Durante el pasado fin de semana se realizaron en San Francisco 2 eventos deportivos: la Copa Cundinamarca de Baloncesto y Copa Fútbol Claro. Desde Anapoima. Tenemos el balance de seguridad con el teniente Andrés Arias, comandante de la policía del municipio de Anapoima. Todo lo que tiene que ver con la temporada vacacional. Para hoy miércoles 11 de julio, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el nuevo director general de Corpo Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Estefany Aldana Vargas, señorita Agua de Dios, fue elegida como la nueva reina de Cundinamarca por su etiqueta, glamour, conocimientos generales del departamento, estado físico y pasarela. La nueva reina del departamento tiene 22 años y estudia sexto semestre de comunicación social en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La nueva reina iniciará un proceso de formación, capacitación para el reinado de Cartagena. Le pido que asuma con responsabilidad este importante papel para que se convierta en un ejemplo para la juventud y para las mujeres cundinamarquesas de todos los aspectos, aseguró el gobernador de Cundinamarca durante la jornada de elección y coronación de la nueva señorita Cundinamarca 2012-2013. Por su parte, Stephanie Aldana se refirió a la importancia de representar las tradiciones culturales y el folclor de los cundinamarqueses durante el reinado nacional de Cartagena. Hoy inicia un sueño que hasta ahora comienza. Voy a hacer un muy buen papel en Cartagena y me voy a traer la corona. Me encargaré de demostrar la valentía de la mujer cundinamarquesa, su liderazgo y creatividad, porque somos las mujeres que representamos el departamento número uno de Colombia, dijo la soberana de la belleza de Cundinamarca. El jurado estuvo compuesto por Graciela Torres, más conocida como la Negra Candela, la experta en manejo de voz, Adiela Marín Simbaqueva, el periodista Siad Char, el odontólogo Cristian Salazar, el actor Sebastián Eslava y el fotógrafo Diego Mayorga. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su llamado a los Ministerios de Hacienda y de Planeación Nacional a través de los parámetros de estratificación en los 8 municipios que no reciben regalías, donde se incluye el municipio de Soacha. La invitación fue realizada por el mandatario departamental en el acto de instalación del órgano colegiado de administración y decisión departamental en el Salón de Gobernadores, a la que asistieron el ministro de Justicia Rafael Pardo, la directora de regalías del Departamento Nacional de Planeación Amparo García, la viceministra de Infraestructura del Ministerio del Transporte María Constanza García, los alcaldes del departamento y miembros del gabinete. El gobernador Cruz Vargas calificó de inequitativo que 8 municipios no reciban recursos y señaló que presentó una carta al Departamento Nacional de Planeación haciendo la solicitud para su revisión. Por eso yo he llamado la atención a Planeación Nacional para que se estudie, reiteradamente lo hemos dicho, se estudie que los parámetros de evaluación para la estratificación de estatus 1 o 2 fundamentalmente esté ligado con el ingreso más que con la vivienda o complementariamente, no únicamente con la vivienda, porque la gente no quiere mejorar sus condiciones de vida porque lo suben de estratificación. Lo más grave de ello es que uno de esos municipios es Soacha, donde según la reglamentación se considera que en Soacha no hay pobres, dijo el mandatario Álvaro Cruz. Pues eso es lo que parece que sucedía con la ley de regalías, porque fue excluido de cualquier participación de manera directa. Nosotros hemos pedido que el gobierno nacional revise un tema de alguno de los fondos, ¿sí? Que se le dé un tratamiento especial a Soacha, especialmente por el gran problema social que ahí se tuvo. En el mismo sentido, el gobernador resaltó que Cundinamarca ha sido catalogado como un departamento que no tiene necesidades y por tal razón pidió a Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda tomar nota al respecto, teniendo en cuenta que Soacha es uno de los municipios con un elevado índice de necesidades insatisfechas. Cundinamarca tiene 116 municipios, solamente 14 están en las categorías de la 2 a la 4, 3 en la categoría quinta y 102 municipios en la categoría sexta, es decir, que 102 son inviables desde el punto de vista financiero, declaró el gobernador. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Las noticias desde Cibaté con Ciba Estéreo. Hola, ¿qué tal Patricia y Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Les habla Beto Barbosa desde el municipio de Cibaté a través de los 88.3 de Ciba Estéreo. Este domingo 15 de julio en Cibaté se realizará la asamblea preparatoria con miras a la elección de asojuntas del próximo 29 de julio. En Asojunta Cibaté, catalogada como la primera del departamento de Cundinamarca, se le da especial importancia al tema comunal. Es por eso que se ha despertado una gran expectativa por conocer cómo quedará conformada la nueva junta directiva de Asojuntas. Nos encontramos con don Obdulio Benavides, actual administrador del sistema de televisión comunitaria, líder comunal y presidente del barrio La Paz. Don Obdulio Benavides, muy buenos días. Buenos días, Betico, ¿cómo ha estado? Muy bien, don Obdulio. Don Obdulio, hablemos un poquito del trabajo que ustedes como junta directiva han realizado para lograr posesionar a sus juntas del municipio de Cibaté como la primera en el departamento. Beto, a su junta Cibaté trae una trayectoria de menos a más, y es que en esta última junta directiva se han logrado hacer grandes cosas, entre esas mantener las dos empresas, el sistema de televisión comunitario y la emisora comunitaria Cibestéreo 88.3, mantenerlos funcionando con unos muy buenos resultados para el municipio de Cibaté y para los comunales especialmente. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen funcionando estas empresas de una forma eficaz y generando empleo para el municipio? Muy importante su pregunta, Beto. Hace 8 años asumí la dirección de la Asociación Municipal de Juntas a través de la administración del sistema de televisión comunitaria. En ese entonces, el Ministerio de Comunicaciones abrió licitación para las emisoras comunitarias. Nos inquietamos y nos presentamos, y fue así como 4 años después, licitando, nos adjudicaron la licencia para la emisora, lo que quiere decir que el sistema de televisión comunitario lleva trabajando 12 años y la emisora 4 años con nosotros. Don Julio, ¿cuál es la expectativa que tiene frente a estos procesos y ve que se puedan continuar? ¿Qué hay que hacer para seguir sosteniendo este liderazgo que usted ha llevado al frente de estas empresas? Sí, ya hablando como líder comunal del barrio La Paz, yo llevo 16 años allá, 4 como fiscal y 12 como presidente. Igualmente con las juntas, yo llevo 12 años. Empecé como coordinador del comité empresarial, luego fui delegado a la federación y hoy que me estoy desempeñando como administrador de las microempresas de Asojuntas. Mire, el proceso comunitario se lleva la sangre. Muchas personas llegan y realmente no llegan a trabajar por la comunidad, sino aspirando a algunos intereses personales que son los que no hacen que funcione el proceso comunitario. Pero el proceso comunitario es muy bonito, muy hermoso cuando se hace porque le nace a uno del corazón. Cuando hay ambiciones diferentes, de pronto se puede llegar a dañar un proceso muy importante que se viene realizando en estas juntas de Cibaté, ¿no? Sí, y en especial en este últimos meses y estos últimos días se ha presentado por razón a las próximas elecciones que se avecinan de la directiva de Asojuntas y los dignatarios, que todo lo que se ha hecho pareciera como si fuera malo para otros, pero es precisamente por la ambición de muchos de querer llegar a ser directivos de Asojuntas solamente por un interés que ya está claro que es por las microempresas y no un interés comunal. Ese será el motivo principal porque se ha despertado, como usted lo dice, tanto interés, y si se puede llamar también tanta ambición de llegar a la directiva de Asojuntas. Sí, yo recuerdo como comunal que he sido y con ese liderazgo que llevo de más de 16 años, yo recuerdo que hace 15 o 13 años, 12 años, nadie quería recibir la presidencia de Asojuntas. Cuando nosotros asumimos hace 10 años este reto, definitivamente nadie quería recibirlo. Lo recogimos, los levantamos, lo superamos, lo sacamos adelante. Por eso hoy, gracias a Dios, hay muchos líderes que quieren llegar precisamente por eso, porque ya hay un proceso muy bien adelantado. Y Beto, usted entiende que ya cuando se manejan algunos intereses económicos y cuando se maneja un muy buen patrimonio como el que tiene Asojuntas, pues se despierta ese interés comunal que había muchos, que muchos lo tenían muy bien guardado y que ahora lo se despertaron. Bueno, por último, don Julio, extendámosle la invitación a través de este medio de comunicación a todos los presidentes y delegados de las juntas de dirección comunal del municipio para este domingo la asamblea preparatoria. Sí, como claro, le quiero hacer un paréntesis. La Asociación Municipal de Juntas son el órgano de segundo nivel de las acciones comunales. Congrega a las 40 juntas de acción comunal constituidas en el municipio y de las cuales deben enviar 4 delegados, entre los cuales uno de ellos debe ser el presidente de cada Junta de Acción Comunal. A su junta se ha convocado para el próximo domingo, como lo dice la ley 743, para realizar la asamblea preparatoria a las elecciones del próximo 29 de julio. Invitar a todos los presidentes y delegados, para que asistan a la asamblea preparatoria, que es donde van a fijarse en las reglas de juego para esas elecciones. Es muy importante que el domingo asistan todos los presidentes y delegados a sus juntas. Estamos convocados a las 9 de la mañana para dar inicio a la asamblea preparatoria y para el 29 de julio asistir y votar en conciencia por uno o por otro candidato. Todos tenemos candidatos de preferencia y me imagino y estoy seguro que todos son muy buenos. Yo no tengo nada contra ninguno ni a favor de ninguno. Inclusive he recibido bastantes atropellos, pero eso en lo comunal ya lo sé que es así. Don Arturo, muchísimas gracias y muchos éxitos nuevamente como líder, como administrador del sistema de televisión comunitaria. Gracias, Beto, y yo sé que quienes actuamos y hacemos una labor comunitaria, el pago es única y exclusivamente de satisfacción personal. El pago de lo comunal es de satisfacción personal. Lo otro pasa y ya queda. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde Ciba Estéreo Cibate. Les habló Beto Barbosa. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Este lunes 9 de julio, la comunidad tocancipeña, en compañía del alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y su gabinete, se reunieron en la Casa de la Cultura Municipal para darle la bienvenida a todos los presidentes y miembros de las juntas directivas de acción comunal que fueron nombradas y se posicionaron el pasado 30 de junio en Tocancipá. El alcalde hizo énfasis en un trabajo mancomunado para llevar a cabo el Plan de Desarrollo 2012-2015. Miremos qué es lo que quiere la comunidad de cada sector. Que estas juntas de acción comunal trabajen, que se vea el compromiso que tienen. Y no es única y exclusivamente que veamos qué es lo que vamos a hacer nosotros como junta de acción comunal. Miremos cuáles son las necesidades de esos sectores. Miremos qué recursos podemos estar buscando en el gobierno departamental, porque a veces se pierden muchos recursos, porque una junta de acción comunal ni siquiera sabía de pronto esos recursos que le puedan estar dando en la gobernación y hasta qué monto pueden estar trabajando las juntas de acción comunal. Miren, queridas juntas de acción comunal, quiero ser una persona estricta. ¿Estricta en qué sentido? La administración 2012-2015 se llama incluyente y participativa. Quiero que toda la Junta de Acción Comunal trabaje con esta administración. Esta es la administración del alcalde que eligió la comunidad. Y yo sí quiero trabajar con todos ustedes. Ustedes tienen autoridad. Ustedes pueden hacer sus obras como Junta de Acción Comunal, porque para eso los nombra a ustedes en la comunidad y no el alcalde. Aquí van a tener ustedes esa libertad. Miren todo lo que puede hacer una Junta de Acción Comunal, pero cuando tiene el respaldo de una administración. Con esta socialización del plan de desarrollo, también se pronunció el Consejo Municipal. Estas fueron las palabras del honorable presidente del Consejo, Uriel Pardo, quien recalcó aspectos importantes por los cuales deben trabajar las juntas de acción comunal. Personalmente les decía, nosotros tenemos que rescatar mucho los valores y la cultura. Mire que hemos perdido tanto los valores que en los diferentes sectores la gente ya a veces no sabe ni quién es su vecino. No ayuda a cuidar el parque, no ayuda a la seguridad. Y todos somos responsables de la seguridad cuando avisamos qué vecino llegó, de dónde es, qué está haciendo y cuánto lleva viviendo en nuestro barrio. Entonces en eso nos toca trabajar harto en cuanto a, pongamos, cuando pasa el carro recolector de basuras. La gente, hay muchos sectores que salen temprano y sacan la basura y se la dejan al vecino. Eso es una cultura y debemos de propender por dejar un buen ambiente, ayudar a cuidar nuestro sector. Entonces, eso son algo que las juntas de acción comunal pueden trabajar en los diferentes sectores mancomunadamente con la administración. administración y con el alcalde. Y lo más importante, lo que les decimos a ellos y lo decía el señor alcalde, es que cada vez que se vaya a hacer una obra en los diferentes sectores, ellos sean los veedores transparentes de esta obra y que nos ayuden a canalizar que los recursos sí se puedan ejecutar bien y que queden obras de calidad. A su vez, envió un mensaje a toda la comunidad para estar muy atentos del trabajo que se realiza a través de las Juntas de Acción Comunal. En total, son 29 Juntas de Acción Comunal presentes en Tocancipá. Esta es toda la información desde Tocancipá. Continúen Jenny y Darío en estudio. Les reportó Elvia Carrillo para Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante la instalación del órgano colegiado de administración y decisión departamental, se eligió por unanimidad al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, como nuevo presidente del OCAD departamental. Como secretario técnico fue seleccionado el secretario de planeación encargado, Germán Rodríguez Gil, y en cuanto al comité consultivo, la normatividad no obliga su conformación, teniendo en cuenta que los recursos para el OCAD departamental ascienden a 4.775 millones, que están destinados para las vigencias futuras hasta el 2028 para el Plan Departamental de Aguas. El asesor para regalías del departamento, Mario Alfonso Montejo, manifestó que el OCAD regional será instalado hoy miércoles 11 de julio en el Salón de Protocolo a partir de las 4 de la tarde, teniendo en cuenta que Cundinamarca pertenece a la región central, el cual se incluye en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Finalmente, Montejo agregó que hoy mismo iniciamos la OCATÓN para instalar los OCAD municipales. El cronograma continúa hoy a las 8:30 de la mañana, al mediodía, en el municipio de Villeta, en el kiosco del Instituto de Cultura y Turismo. Junto al colegio, el Instituto Parroquial Social, se darán cita a las provincias de Gualibá y Magdalena Centro. Finalmente, para mañana jueves 12 de julio, en la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá, a las 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se reunirán las provincias de Sumapaz, Alto Magdalena y Tequendama. En la mesa, sala de redacción. En conjunto con 120 madres titulares del programa Familias en Acción, la Unidad de Asistencia Técnica UMATA, la Oficina de Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Oficina Provincial del Tequendama, se realizó en la inspección de San Joaquín la siembra de 500 árboles, matarratón e iguá, para la conservación de la ladera del río Apulo. La jornada fue la ejecución de los compromisos adquiridos por la Administración Municipal, la Corporación Autónoma Regional CAR y la comunidad al momento de recibir la obra del muro de contención hecho sobre la ladera del río Apulo, en cercanías del barrio Sara Lucía, de la Inspección de San Joaquín, obra que fue construida con dineros de Colombia Humanitaria y con la cual se da solución definitiva a la problemática que se vivía en temporada invernal por el desbordamiento de la cuenca hídrica. El alcalde Rodrigo Guarín Lesmes ha destacado la participación de toda la comunidad del barrio Sara Lucía, de la Inspección de San Joaquín en la actividad y sobre todo en la conservación de la ladera del río Apulo. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. A partir de hoy y hasta el próximo 26 de julio tendrá lugar el proceso de difusión y capacitación en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, para los niños, niñas y jóvenes del departamento, en el marco del cumplimiento de las metas en ampliación de cobertura educativa, propuestas en el aporte educativo del Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016. La convocatoria de carácter obligatorio está dirigida a los rectores de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados de Cundinamarca, a los diferentes directores de núcleo y al personal encargado de la incorporación de niños y niñas al SIMAT. Tiene como objetivo cumplir con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, establecidos en la Resolución 5360 de 2006 y la Resolución de Matrícula 3500 de 2012 que expide la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Para la Secretaría de Educación Departamental, una gran parte de la responsabilidad en el cumplimiento del cronograma del proceso de matrícula la tienen los rectores, directores de núcleo, supervisores y funcionarios, quienes también deben trabajar para garantizar el derecho a la educación, igualdad e inclusión de toda la población. Alcanza más metas en tu vida. Estudia una carrera universitaria virtual en el Politécnico Gran Colombiano, con compañeros en todo el país y un campus virtual disponible permanentemente que te hará más competitivo. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca saludamos al señor gerente de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a usted y toda su audiencia. Señor gerente, lo queremos saludar, felicitarlo, porque la semana pasada fue elegido como director de esta Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio. Sí, afortunadamente nuestra propuesta fue fundamental para que cada uno de los sectores involucrados en el Consejo Directivo tuviera bien designarme como director. Entonces, para nosotros, pues un orgullo y un placer servirle a esta corporación tan importante en el país. Hagamos un balance, doctor Osvaldo Jiménez, de lo que se ha venido realizando al frente de la dirección de Corpo Guavio, porque tenemos entendido que usted fue director encargado por unos días y desde luego venía vinculado en esta corporación de tiempo atrás. Sí, esta corporación en la actualidad ha venido desarrollando algo muy importante para el país, que es tener en cuenta la comunidad en su desarrollo y tenerla en cuenta no solamente para que nos apoyen en ciertos aspectos, sino para que sean los mismos ejecutores. Entonces, esto ha sido un logro exitoso. Creo que es un ejemplo a nivel nacional donde se involucran todas las juntas de acción comunal. Involucramos más o menos 232 juntas de acción comunal para que ellas mismas, desde su punto de vista, pudieran saber cuáles son las necesidades más sentidas de cada comunidad y pudiera ella misma presentar sus propias soluciones. Entonces, tenemos muchos ejemplos para mostrar. Creo que en un 90% fue exitoso el programa. Y de ahora se trata es de incentivar esa participación y que cada, ya no es a nivel individual de cada junta de acción comunal, sino que ya deben presentarse propuestas por mínimo 3 juntas de acción comunal con problemáticas sentidas de las mismas, y de esa forma poder contribuir a su solución. Recientemente fue aprobado el plan estratégico de la Corporación Autónoma Regional del Guavio. ¿Cuáles son los puntos, los pilares fundamentales de ese plan estratégico que usted va a ejecutar, doctor Osvaldo Jiménez? Pues estamos precisamente en elaboración. Nos faltan todavía unos talleres con la comunidad. Vamos a iniciar la próxima semana con talleres en cada uno de los municipios, con el fin de que ese plan de acción sea construido desde la comunidad, que sea la comunidad la que exprese cómo quiere que invertamos los recursos y hasta dónde queremos dirigir los esfuerzos que contribuyan al desarrollo de la región, porque tenemos potencialidades que todavía no hemos podido sacar avantes. Tenemos el ecoturismo como un tema fundamental. La participación comunitaria va a ser importante en esto. También los cultivos agroforestales. Tenemos muy buena expectativa con seguir ejecutando algunos proyectos que ya venimos desarrollando de tiempo atrás, con café, cacao. Y ahora vamos a involucrarlo con otros cultivos de más de las zonas frías, que es tomate y mora. Entonces vamos a involucrar no solamente con el ambiente, sino que vamos a contribuir al desarrollo, teniendo en cuenta que esta región merece que se le dé una oportunidad en cuanto a su gestión, creo que estamos encaminados por el buen camino y ojalá que estos talleres que vamos a iniciar la próxima semana en cada uno de los municipios, la gente acuda, exprese sus opiniones, exprese sus expectativas con el fin de que ese plan de acción que está próximo a aprobarse cumpla con todas esas expectativas que tiene la comunidad frente a su desarrollo. Doctor Osvaldo Jiménez, ¿tiene usted el calendario de esos talleres que van a realizar en los 8 municipios de la jurisdicción de Corpo Guavio? Sí, lo que estamos construyendo esta semana en asocio con la Junta de Acción Comunal y con las alcaldías municipales. Estamos sincronizando algunos horarios y fechas con el fin de que haya la mayor participación en cada municipio. Pues creo que hoy al atardecer ya tendremos un cronograma definitivo donde vayamos al terreno y de esta forma poder recoger todas las opiniones de la comunidad. Por favor, nos cuenta cuando tenga ese calendario listo para darle amplia difusión aquí en Recorriendo Cundinamarca. Claro que sí, claro que sí. Ustedes van a ser fundamental en estos, en este trasegar del plan de acción, porque la comunidad es la primera que debe enterarse de cómo vamos a hacer para poder impactar en el desarrollo de esta comunidad que tanto lo merece. Como quiera que usted es amplio conocedor de las necesidades que tienen los 8 municipios de la jurisdicción de Corpo Guavio por los antecedentes, por su experiencia profesional y su vinculación a Corpo Guavio, nos quiere hacer un balance de cuáles son como esas necesidades prioritarias que podrían plasmarse en el plan de acción. Sí. Principalmente podemos impactar en 3 sentidos. Uno que es el desarrollo, otro que es ayudar a las personas menos favorecidas a que tengan oportunidad. Tal es el caso de ir a diseñando un programa que involucre las personas más aisladas del campo de nuestra jurisdicción. Con un programa de estufas ecológicas eficientes, que es un programa que estamos diseñando para las personas que no tienen acceso a aquellos programas de gas o de gasificación en cada uno de los sectores y que les toca seguir consumiendo leña para su sustento diario. Queremos diseñar un programa para ellos, para que sean ellos los que puedan ejecutar este programa y tener en cuenta que si están consumiendo un producto ambiental, debemos hacerlo que ese producto no se escasee en el corto tiempo y podamos cumplir con una de las necesidades que ellos tienen. Además, que de esta forma se estaría mejorando la salud de las personas, porque sabemos que personas, mujeres mayores de 60 años, tienen problemas de pulmonía, lo sufren mucho de los pulmones en estos sectores por la aspiración de los humos o de las emisiones que hacen los fogones que no tienen las mejores características. Igualmente con el tema de pozos sépticos, sabemos que en el campo en nuestros campesinos todavía no acceden a un nivel de vida sanitario importante, entonces estamos uniendo esfuerzos con la gobernación para presentar un buen proyecto que impacte todo el tema de contaminación de las fuentes hídricas a través de construcción de pozos sépticos. Puede ser una buena alternativa continuar con nuestra labor de agroforestería, esa agroforestería de manera responsable, sostenible, involucrando al distrito capital. Queremos la sensación es que con el distrito pues podemos trabajar muchos aspectos desde el punto de vista de alianzas productivas, teniendo en cuenta que ese programa de Bogotá Región debe convertirse en una realidad, teniendo en cuenta que la cercanía a la capital la convierte en una de las despensas más importantes de la ciudad hacia el futuro, además de que recordemos que allí es donde se produce el agua para los 8 millones de personas en Bogotá. Entonces queremos vincularlos de manera directa para que esa deuda histórica que tiene el distrito con la región se vea también ya de alguna forma compensada con algunos proyectos que queremos hacer de alianzas productivas con frijol, con tomate de árbol, para que en la región se produzca, pero que sea el distrito que lo consuma, y de esa forma tengamos ya el mercadeo garantizado. Entonces ya hicimos un ejemplo el año pasado, y este año queremos entonces que este año lo ampliemos y busquemos más alternativas. El tema del ecoturismo puede ser un tema también que podamos involucrar al distrito. Entonces, de esa forma vamos a poder impactar más a la región olvidada por tanto tiempo. Entonces, queremos involucrarlos. Pienso que hay buen ambiente. Con la empresa de acueducto de Bogotá también hemos hecho algunos acercamientos. Uh-huh. Y lo importante es que tanto el distrito como la empresa de acueducto primero se concienticen que allí se producen los servicios ambientales para Bogotá, y de esta forma podamos hacer unas alianzas que al futuro puedan representar un nivel de vida mayor para nuestras comunidades. Doctor Osvaldo Jiménez, ha hablado usted de Bogotá Región, del ecoturismo. ¿Cómo piensa a nivel de la Corporación Corpo Guavio manejar el tema del páramo de Chingaza, que ha sido declarado como territorio Ramsar? Sí, ahí hay muchas estrategias con la empresa de acueducto, precisamente, y con el municipio de Fomeque. El municipio de Fomeque tiene un eslogan muy interesante que se llama Cultivando Agua, Cosechando Calidad de Vida. Ajá. Ese eslogan que tiene el alcalde del municipio nos ha servido de base para buscar una estrategia que involucre no solamente el páramo de Chingaza, sino que haya un corredor de todos los páramos de nuestra jurisdicción, y incluyendo Sumapaz como una, y el páramo de Guerrero, como una de las estrategias más ambiciosas que tienen las autoridades ambientales, y en este caso la empresa de acueducto, que se ha querido vincular para hacer un solo corredor y una sola estrategia a nivel macro, con el fin de defender todas estas zonas tan importantes para el recurso hídrico de la capital. Queremos que esa alianza que se hace para la defensa de estos páramos es fundamental, teniendo en cuenta que se debe garantizar que a futuro tengamos una disponibilidad del recurso hídrico para la capital. Hoy en día tanto se discute, hay que emprender varias acciones de manera responsable y concertar ciertos aspectos para que podamos salir adelante con este tema importante, que es la defensa de los páramos y la biodiversidad en estas zonas exclusivas de nuestro departamento. Al señor director de Corpo Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz, le queremos agradecer su participación en esta mañana, y desde luego que le reiteramos que recorriendo Cundinamarca es su casa, es el medio para trascender fronteras, para que adelante de los 8 municipios que integran la jurisdicción de Corpo Guavio podamos contarle lo que usted desde Gachalá con su equipo hace por el bienestar de Cundinamarca, por el bienestar del Guavio y desde luego de la capital del país, porque como lo ha señalado, de allá es donde nace el agua que surte a la capital del país. Bueno, muchas gracias a ustedes. En Recorriendo Cundinamarca, el gerente de Corpo Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz, que nos ha contado interesantes cosas de su plan de acción que ejecutará en favor de los 8 municipios que integran la jurisdicción de esta entidad medioambiental. Un feliz día para usted. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludo cordial al equipo de trabajo de San Francisco Estéreo. Adelante con la información. Cordial saludo a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. En esta mañana desde San Francisco, la información de las actividades deportivas que tuvimos el fin de semana. Copa Cundinamarca de baloncesto y Copa de fútbol claro. Rafael Garzón está con el director del Instituto de Deportes. Muy buenos días, Rafael. Buenos días para toda la comunidad que en este momento nos está escuchando. Ahora tenemos otra disciplina deportiva bien interesante para el municipio de San Francisco, como es el baloncesto. ¿Qué nos puede contar José Luis, director de deportes, para todos nuestros oyentes? Como estamos apostándole a todo, estamos no solo con el futsal y el fútbol, que más le gustan a la gente, sino que ahorita estamos apoyando todos los eventos que nos soliciten y que podamos realizar un torneo de baloncesto con la colaboración del señor Andrés Mota, que es un organizador de eventos. En San Francisco la Copa Cundinamarca, donde se reúne lo mejor del baloncesto de la zona. A ver, la Copa Cundinamarca es un torneo rotativo que visitará los municipios basqueteros más importantes del departamento. El objetivo es integrar a las regiones alrededor del baloncesto y dar la oportunidad de competir a aquellos equipos que por lejanía y falta de eventos no lo han podido hacer. En principio, cada parada acoge a los equipos de la región donde se juega, pero está abierto a equipos de otros lugares que quieran participar. No se permiten jugadores de larga trayectoria en primera ni refuerzos profesionales. El campeón de cada parada clasifica al evento final de la copa. Este evento final no tiene costo de inscripción y reúne los mejores equipos del departamento, los que hayan ganado cada parada en los municipios. De esto se trata este torneo. Duró 2 días, que fue el día sábado y el día domingo. ¿Y cómo es la participación del municipio de San Francisco en la Copa Cundinamarca de baloncesto? En la Copa Cundinamarca tenemos un equipo, un digno representante de nuestro municipio, muchachos formados acá en el municipio que siempre les ha gustado el baloncesto y apoyan este tipo de torneos. Ellos, tenemos un equipo representante acá, entonces, pues ellos participaron y no tuvimos más. En este momento no hubo más equipos que nos apoyaron ahí. ¿Cómo vemos desde el Instituto Municipal de Deportes la participación de la comunidad precisamente en el baloncesto, toda vez que el municipio ha tenido muy buenos deportistas en esta disciplina? El apoyo de la comunidad fue bueno, pues traíamos 2 eventos este fin de semana, que era el de la Copa Telmex y el de Copa Cundinamarca, sí. Y como dicen por ahí, para todo hay cliente. Entonces teníamos gente gustosa del fútbol que se acercó a ver fútbol y gente que gustaba del baloncesto que estuvo aquí en el parque principal observando y apoyando a nuestro municipio, además de apoyar el buen deporte que estamos trayendo ahora. Y hablaba también del fútbol, ¿no? En la Copa Telmex, ¿cómo es esta participación también de San Francisco? ¿Es de integración o competitivo? Este es un torneo competitivo. Este es prácticamente igual al de baloncesto, donde es una fase para luego ir a otro certamen, a otra estancia. Tuvimos esta copa, es la cuarta copa Telmex Comcel, que ahora es claro. Este evento se realizó igual el viernes, sábado y domingo. Acá se enfrentaban los equipos de Guaduas, Puerto Bogotá, Nocaima y San Francisco. Tuvimos 6 encuentros en el estadio municipal y fue un evento que fue exitoso, nos salió todo muy bien, no tuvimos ningún inconveniente, al igual que con el de baloncesto. Tuvimos un fin de semana muy agitado, un fin de semana deportivo. Bueno, señor director de deportes de San Francisco, muchas gracias por su tiempo. Y finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos nuestros oyentes y la comunidad que nos sintoniza? La recomendación para toda la comunidad es que se acerque a las escuelas de formación, que empiecen a interactuar, que permitan que sus hijos participen de las escuelas de formación y además de que participen de los eventos que realizamos. Son eventos para distraer a la comunidad, para permitir que nos integremos en familia y para que pasemos un rato agradable. Esa es la invitación para todo el mundo y además de esto para que apoye a nuestros deportistas del municipio. Información desde San Francisco Estéreo con Rafael Garzón y Oliva Moreno. Los hechos más relevantes los presentamos ahora en Recorriendo Cundinamarca desde Anapoima. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me encuentro con el teniente Andrés Arias, comandante de la policía del municipio de Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Teniente, damos los buenos días a esta hora de la mañana a todos los oyentes de los 92.6 Sol Estéreo, igualmente al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca a través de las 25 emisoras más importantes del departamento. Hola Darío, ¿cómo está usted? Muy buenos días, agradeciendo de antemano su gentil invitación a este espacio que nos ha abierto a Sol Estéreo y a su informativo Recorriendo Cundinamarca. Teniente, han transcurrido 15 días, como es de costumbre, el balance de seguridad en la región de Tequendama y en nuestro municipio. Está terminando ya, podemos decir que terminó la temporada vacacional. ¿Qué le podemos decir a la comunidad en el departamento? ¿Cómo fue esa temporada vacacional? Los dispositivos de seguridad que se llevaron a cabo tanto en el puente y este fin de semana que ya culminó. Usted lo ha dicho, Darío, tres puentes seguidos donde tuvimos una gran cantidad de afluencia de turistas en nuestro municipio de Anapoima y en los municipios cercanos de la provincia del Tequendama. Tres puentes casi que seguidos, podemos decir, culminando ya este fin de semana que acaba de finalizar, en el cual podemos dar un balance de total tranquilidad. Hubo algunos casos bastante aislados de unos hurtos menores que se pudieron haber cometido, pero es un balance de un fin de semana y de unos puentes festivos y una temporada y un plan vacacional bastante exitoso, Darío. Las inspecciones, teniente, ¿qué podemos decir de las inspecciones con relación a este mismo balance? ¿Algún incidente se presentó? ¿Cuál fue el desarrollo? Además que en las inspecciones encontramos, en las inspecciones de policía de nuestro municipio encontramos personalidades que son igualmente en el país muy conocidas. ¿Cómo se desarrolló en las inspecciones también este balance? Sí, señor, claro que en San Antonio, en La Paz, las diferentes inspecciones dentro de nuestro municipio tuvimos algunas situaciones un poco más bien de intolerancia social, algunas personas en alto grado de excitación, de embriaguez, terminan siendo un poco agresivos y cometiendo algún tipo de lesiones entre ellos, entre conocidos, entre amigos. Teniente, además, teniendo en cuenta que nuestra región del Tequendama es muy conocida en el departamento y en el país, además por la afluencia turística que tiene nuestro municipio, se viene desarrollando la consolidación de la red de apoyo y de comunicaciones en la región del Tequendama. ¿Cómo es esta consolidación que se ha venido llevando a cabo ya con los diferentes líderes comunitarios o diferentes personas que se han puesto pues a esta tarea? Por iniciativa de la Policía Nacional, comenzando el año 2012, surgió la idea de generar y de crear una red de comunicaciones que sirviera de apoyo para los diferentes casos para tratar y combatir la problemática de la provincia del Tequendama. Hace un mes, hacia mediados de mayo, ya toma forma esta idea que se concibe originalmente. En la actualidad y con el apoyo de los empresarios, de la alcaldía municipal, de algunos dueños, comerciantes, ganaderos, hemos empezado a crear la red de comunicaciones y apoyo de la provincia del Tequendama, red que en el momento cuenta con 33 miembros, los cuales diariamente estamos realizando programas, nos están informando situaciones que se presentan en sus diferentes puntos de facción donde ellos se ubican y que son un gran apoyo para la Policía Nacional en el entendido en que ocurre un caso y lo primero que la gente ya tiene claro es que debe acudir a la Avantel a obturar por el grupo que ya se ha conformado e informar la situación. Ejemplo, sacan el Avantel, dicen tenemos un sujeto de camiseta roja y una gorra color negra que está en una cicla por acá en el barrio Liberia y que es bastante sospechoso porque no lo hemos visto nunca por acá. Inmediatamente eso hace que los demás usuarios de la red salgan a las vías, salgan a los lugares donde están y desde cada uno de sus puntos de ubicación nos van informando a la Policía Nacional. Vean, el sujeto que acabaron de informar de esas características en este momento acabó de salir a la calle 17 con carrera quinta en el sector del hipercentro en el municipio de Anapoima. Posterior a eso, otro usuario de la red nos da otra ubicación y eso hace que con esa triangulación se genere un resultado mucho más efectivo de la actividad que como Policía Nacional desarrollamos en la jurisdicción y en toda la provincia del Tequendama. Teniente, inicialmente el proyecto o este proyecto de seguridad y de comunicaciones inicia en Anapoima. ¿A futuro van a estar vinculados los 10 municipios de la región del Tequendama? Usted lo ha dicho, don Darío, esa es nuestra intención. Estas redes de comunicación y apoyo existen en otros lugares geográficos del país. Tenemos una red similar que funciona con ganaderos en la zona de Girardot y municipios aledaños. Tenemos la red de la Sabana, que es una red que consolida la región del municipio de Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, llegando a ocupar cierta parte de Chía, Cota, hasta Zipaquirá, es el sector más lejano. Y teníamos este espacio sin cubrir y queríamos crear una red nueva y única y exclusivamente para la provincia del Tequendama, que es lo que estamos realizando en este momento. Es la idea, que todos los municipios tengan cobertura. Teniente, ¿cuándo va a ser el lanzamiento en cuanto ya oficialmente de esta red de apoyo y qué deben de hacer las personas de la región para vincularse a este proyecto de comunicación en la región del Tequendama? Don Darío, de antemano, cordialmente quedan ustedes invitados a la realización de este evento y toda la comunidad, porque queremos hacerlo de una forma muy masiva, a centralizarlo tal vez en el municipio de Anapoima, que fue donde creamos el proyecto original, y estamos pensando que pasando el próximo 20 de julio y antes de que culmine el mes de agosto tenemos que dar a realizar ese evento. La fecha está por confirmar. En su debido momento la transmitiremos a los demás oyentes y ciudadanos para que nos acompañen, pero es una invitación para que de una vez cuenten con la invitación formal a todos ustedes para que nos acompañen a este evento. ¿Qué tienen que hacer las personas que se quieran vincular a la red? Esta red, en primera instancia, tienen que acercarse a su unidad de policial más cercana, a la estación de policía del municipio donde ustedes están en este momento. Y en segundo paso, la idea es que esto está enfocado a ganaderos, a comerciantes, a los diferentes gremios, ya puede ser de servicio público, taxistas y demás, alcaldías municipales o personas de común y corriente, personas, ciudadanos, pero deben pasar por un previo estudio de seguridad. Ese estudio ya lo realizamos al interior de la institución, porque si hay algo que es muy claro es que esta red es algo muy serio y que bajo ninguna circunstancia pues puede tener personas que no merezcan hacer parte de ella. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! En Recorriendo Cundinamarca tenemos el informe especial desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, con el periodista Juan Helmut Larraondo Cardona. Buenos días, Juan. Buenos días, Víctor Manuel y audiencia de Recorriendo Cundinamarca. El director general encargado de la CAR, Alfredo Ignacio Ballesteros Alarcón, durante la audiencia especial de seguimiento a inversiones de Colombia Humanitaria para atender la ola invernal, organizada por la Contraloría General de la Nación, rindió un informe de las obras adelantadas por la corporación en los diferentes puntos de la jurisdicción. Ballesteros presentó igualmente, junto con el Grupo de Gestión del Riesgo de la corporación, el estado de avance de las obras realizadas por la CAR, especialmente en el sistema lagunar de Fúquene, y los acuerdos de gestión propuestos al organismo de control para la fase final de estos procesos contractuales. El evento, que contó con la presencia de todas las corporaciones autónomas, regionales y de desarrollo sostenible, se llevó a cabo en el auditorio de Compensar. En otra parte, la corporación continúa haciendo un llamado a todas las autoridades y a la ciudadanía en general para reforzar las medidas de prevención por esta época seca con el fin de evitar incendios forestales. Recuerde que un incendio forestal puede acabar en pocas horas lo que la naturaleza ha construido en cientos de años. Por favor, a las autoridades, estar pendientes y controlar caminatas, cabalgatas, paseos, juegos pirotécnicos y demás elementos que pudieran causar un incendio forestal. Lo mismo a la comunidad, evitar arrojar colillas, evitar arrojar botellas o todo aquel elemento que pudiera originar un incendio forestal. Cuando se hagan caminatas o cabalgatas, apagar muy bien las fogatas. Y estar atentos a las indicaciones de la corporación o dirigirse a la oficina de la CAR más cercana. Recuerde que un incendio, o el incendio mejor controlado, es aquel que no se produce. Este fue un informe desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y para Recorriendo Cundinamarca. Felicidades. Y aquí está Choachí con la información de Oriente. Muy buenas para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca en este nuevo amanecer. Esta es nuestra información. Los concejales de Choachí unánimemente suscribieron una carta al actual director nacional de Invías, Carlos Rosado Zúñiga, en la que le solicitan una cita prioritaria en su despacho con el fin de analizar la problemática que este municipio y los municipios de Fomeque y Ubaque afrontan por el taponamiento de la vía que los comunica con la capital de la República desde el pasado 30 de junio en horas de la tarde. Este es el texto de la misiva en mención. Doctor Carlos Rosado Zúñiga, director nacional de Invías. Respetado doctor, reciba un cordial saludo de la comunidad chiguana. Nosotros, los abajo firmantes, concejales en ejercicio, como representantes de nuestro pueblo, amablemente solicitamos la intervención lo más pronto posible de la entidad que usted preside sobre la vía Bogotá-Choachí. Como es sabido por usted, hace 10 días un derrumbe tapó la vía, ocasionando graves pérdidas a la comunidad, ya que las mayores fuentes de ingreso del municipio son el turismo, la agricultura, la porcicultura, restaurantes, piqueteaderos, supermercados y ganadería. Absolutamente todos han tenido pérdidas, sin importar el color político o el distingo social. Nosotros, como representantes de la comunidad, queremos saber qué gestión ha hecho el alcalde, doctor Carlos Cotrino Guevara, frente a este grave problema. Continúa diciendo la carta. Solicitamos encarecidamente nos dé una cita prioritaria en su despacho antes de que esto se convierta en un problema de orden público, ya que la comunidad, independientemente y sin acatar consejos, está planeando bloquear la vía al llano, unidos con las comunidades de Fomeque y Ubaque, igualmente perjudicadas. Nuestra posición es de diálogo. Por eso solicitamos urgentemente esta cita. Nos puede notificar en la Alcaldía Municipal, Oficina del Consejo. Por su amable atención y colaboración, nos suscribimos de usted cordialmente, Manuel Edgardo Castro, Presidente del Consejo, Gilberto Ignacio Rincón, Primer Vicepresidente, Nelson Eduardo Ramos, Segundo Vicepresidente, Gumercindo Díaz Rodríguez, Concejal, Nuri Omaira Rodríguez, concejal, Luis Cortés Díaz, Luis Garzón Velázquez, Alejandro Rojas Clavijo, Jorge Rodríguez Parrado, Héctor Sánchez Hernández, Janet Triviño Rodríguez, concejal. Esta es nuestra información. Muy buenos días tengan todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Nuestros mejores deseos desde Choachí, FM Estéreo 88.3, en la provincia de Oriente. Con ustedes, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Y bien, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, concluimos así la presente emisión correspondiente al 11 de julio de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Amparo Ríos, la producción sonora de Elkin Parra Chávez. Con mucho gusto les hemos acompañado Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Continúen en nuestra sintonía. Feliz día para todos. Aquí termina.